mientras entro a tu presencia, dispuesto a alabar. Paso a tu santuario, donde te puedo ver real. Miro yo tu rostro, y al ver lo grande de tu amor, solo puedo postrarme y decir: mientras entro a tu presencia, dispuesto a alabar, paso a tu santuario, donde te puedo ver real. Miro yo tu rostro, y al ver lo grande de tu amor, solo puedo postrarme y decir: tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres grande en este lugar, Abba Padre. Nuestras vidas levantamos. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres grande en este lugar, Abba Padre. Nuestras vidas levantamos. Tú eres grande en este lugar, oh que tú eres el grande en este lugar. Grande en este lugar, oh Señor. Solo tú eres grande. Tú Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Aplauso al trono de los grandes. Aleluya.